pega fuerte, más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras. Sigo cantando con las puertas abiertas. Atravesando por toda esta tierra. Y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. Hey, no te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo. Buenas tardes, ¿cómo están en este día hermoso que hubo en la ciudad de La Plata? Estamos dando inicio al programa ¿Y vos qué estás pensando? De Radionauta 106.3, que se encuentra en el Centro Cultural, Político y Social Olga Vázquez, aquí en calle 60, entre 10 y 11, y a mi lado está Eigli. ¿Cómo estás, Eigli? Bien, ¿cómo estás vos? Muy bien, y como se llama este programa y vos qué estás pensando, nos interesa mucho, digamos, lo que está pensando la gente y agarrarla así como sorpresivamente y preguntarle, ¿vos qué estás pensando? Por ejemplo, Eigli, ¿vos qué estás pensando? Ahora. Estaba publicando pensando, algo. Sí, estaba publicando en la página para que nos escuchen online, que nos puedan escuchar online en www.radionauta.com.ar. Sí, les decimos a las radioescuchas y las radioescuchas que desde esta semana, desde la semana pasada, estamos los martes de 7 a 8 y vamos a conservar este horario porque, bueno, somos conservadores, básicamente. Les mandamos un saludo grande a Edu que está fuera de la biblio, ahí nos está saludando. Que el otro día nos invitó al programa que ya no se llama más El Ovillo de Colores, pero es ex Ovillo de Colores, así que... ¿Y cómo se llama ahora? No me acuerdo. Palabras Mágicas se llama. Ahí, y a Luciana, que está operando en la operación. Bien. Bueno, ahora sí, ¿qué estás pensando? No, estaba pensando, el otro día escuché a una madre retar a su hijo, o hija, no me acuerdo. Y viste que las retan y qué sé yo, y que esto que lo otro, sí. Y le mandó un... Y a partir de ahora no hay tu tía. Chan. Y viste que decís... ¿Qué corno? O sea, todo el mundo sabe qué significa no hay tu tía. Así como coloquialmente. Es como ya está, se pudrió. Claro, ya se pudrió. No jodas más. Pero ¿por qué no hay tu tía? Yo soy tía y soy la tía de alguien. No sé. Y no sé. Como que... ¿Y es, no hay tu tía o no hay tu tía de tutearse? No, es tu tía. No hay tu tía. De tía, de hermana, del padre o madre. Está bien. Del padre o madre. Bueno, sí. Esto se trata de ustedes pueden entrar al Facebook y tenemos una página que se llama ¿Y vos qué estás pensando? Y ahí explorar sobre la posible respuesta a la pregunta ¿qué significa no hay tu tía? Claro, ¿de dónde viene? ¿De dónde? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando hay tu tía? Sí, vale googlear, pero tienen que citar. O sea, si googlean, citen. Sí. Digan, lo encontré en tal página. Porque aparte hay tías y tías. Yo en general soy una tía con la que no hay tu tía. Claro. O sea, soy recopada, pero no hay tu tía. Y hay una tía. Y me confunde mucho. Claro. Puede ser como... no voy a tirar porque... mejor que tienen las y los radioescuchas. Bueno, para comunicarse con Mirá, este programa... me acaban de mandar un mensaje. Sí. Que dice que no tiene que ver con la tía. Que es una expresión muy antigua y que viene de los romanos. Wow. Fuentes. Fuentes para estar seguros. Bueno, pueden comunicarse a esta radio mediante el teléfono 451-6917. Si nos están escuchando desde un lugar que no es La Plata, tienen que poner 221. Y si nos están escuchando de otro lugar del mundo, o sea, fuera de este país, tienen que poner 54. Más 549. 549. Etcétera. 221, pero si no, también nos pueden mandar un WhatsApp. Al 221-670-5190. 670-5190. Y si no, a los teléfonos personales de Eigli y de Pablo, si nos conocen. Y si no nos conocen, encuéntrenlos. Es otro desafío que tiramos desde acá. También una forma de comunicarse con Radionautas, radionautafm@gmail.com. Así que para cualquier cosa, o está la página de radionauta.com.ar, en donde se puede escuchar la radio en vivo. Bueno, creo que dijimos todo por ahora. También hay Twitter, Instagram, página de Facebook Radionauta. Hay múltiples formas de comunicarse y este programa está abierto a que le hagan propuestas. Y otras cosas. Y, así que si tienen ganas de participar del programa de alguna forma, piensan una entrevista. Si quieren ser entrevistades por nosotros, tienen que venir al Olga en el horario de la radio y anunciarlo. De verdad estoy hablando. Esto me estoy enterando yo ahora. Sí, porque se me está ocurriendo ahora mismo. No hay tu tía. No, pero me encanta esa idea. O sea, ponele que alguien tenga algo que para decir o quiera ser entrevistado porque cree que es una persona que vale la pena conocerla por radio. Que venga y diga, yo quiero que me entrevisten. Es un espacio abierto. Pero está bueno, porque aparte las preguntas las hacemos nosotros. No, o sea, no es que vienen y acordamos de qué hablamos. Es claro. Como un deporte de riesgo casi. Sí, y bueno, y también tenemos la columna de arrebato en la cual arrebatamos a alguien que esté en el área dando vueltas y le hacemos preguntas. Así que eso también. Bueno, creo que más o menos lo hemos dicho todo. Hasta acá. Hasta acá. ¿Podemos irnos escuchando alguna musiquita de este Dale. Primer bloque? Nos vamos escuchando El cosechero de Tonolé. Ay, qué lindo. Si no me equivoco. ¿Puede ser? No, porque no tengo acá la lista, pero... Ay, perdón. Bueno, ahí vamos. Y bueno, en el próximo capítulo seguimos con ¿Y vos qué estás pensando? Río que va cruzando el amanecer, como un gran camalotal lleva la balsa en su loco vaivén. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con mi sombrero bajo el sol faro de luz. Ciudad de la Plata, transmite Radio Nauta 106.3. Volvemos a... ¿Y vos? ¿Qué estás pensando? ¿Vos qué estás pensando, Pablo? Porque hoy me preguntaste a mí, pero no me dijiste vos qué estabas pensando. Es que viste que uno... Yo a mí lo que me pasa es que pienso tantas cosas que ahora me olvidé de qué estaba pensando. Pero en un momento estaba pensando otra cosa. Estoy pensando que hoy estoy muy cansado, pero porque anduve mucho de acá para allá desde temprano. Estuve en una... En la Comisión de Espacios Culturales en la Municipalidad, que nos juntamos, de Espacios Culturales, de Políticas Culturales, que nos juntamos ahí a, con los con otros, con las redes de espacios culturales y gente de la MUNI a dialogar acerca de las posibilidades de las habilitaciones, de cómo vienen las políticas, qué sé yo, un poco de eso. Y no, me hiciste acordar porque pensábamos hablar aquí. Sí. Un poco acerca de lo que está sucediendo con los espacios culturales aquí en La Plata. Como una cosa más informativa, ¿no? De qué es lo que viene sucediendo. ¿Puede ser eso, Eli? Sí, ¿no? ¿De hablar de eso? Sí. Sí, yo lo que quería hablar era de la importancia de la existencia de estos centros culturales. Perfecto. Bueno... Digamos, en una comunidad como La Plata, en cualquier comunidad igual. Sí. Pero de los centros culturales, digamos, que están apropiados por lo popular, digamos. Porque cultura, digamos, instituciones culturales hay. Sí. Teatros, hay lugares, no sé, El Pasaje. Hay lugares, pero que son gestionados por gente, digamos, que hace eso, que trabaja de eso o que... Claro. Digamos, que es la idea central de eso como algo que brinda el Estado, ponele, o un privado, un teatro privado. Pero los centros culturales, así como este, esos, populares, tienen como otros espacios y están habitados por otras personas y con otros objetivos, que también son culturales. Y me parece que lo que se gesta en un espacio como este, así como en los clubes de barrio... Es muy diferente a lo que puede ofrecer, digamos, los otros espacios culturales. Más allá que también se den talleres, que sean gratuitos. Sí, más allá y todo de que eso. Se dé exactamente lo mismo. Claro, porque ¿por qué? Se gestiona desde otro lugar y de una manera diferente. Sí. Bueno, ahí me parece que nos, por ahí algunas de las discusiones que hemos tenido con los espacios culturales o que se han dado, que han surgido, también tiene que ver con una cultura más... Pensar a la cultura como un espectáculo, como algo que tiene que ver con... Un consumible. Con algo consumible, que es algo que, digamos, que fue bien claro cuando fue la asunción del macrismo en la ciudad, digamos. Y tiene que ver con, por ejemplo, con la ley de mecenazgo. La idea es que el artista tiene que producir un bien consumible. Y eso es el arte, digamos. En contraposición con una forma de pensar a la cultura como un emergente de lo social, ¿no? No tanto como un bien de consumo, sino como... Eso no significa que no genere economía, sino como algo que tiene más que ver como, con los emergentes sociales o con... Sí, con un emergente social. O sea, el arte como algo que emerge de una sociedad, ¿no? No como la genialidad de una persona que además... tiene que generar un producto con eso. Claro, como algo que se da, o sea, no el que produce arte o que produce cultura como un bien consumible es algo que, digamos, es como unidireccional. Claro. Un ejemplo, uno de los lemas, por decirlo de alguna forma, de las frases, no, estaba viendo un mosquito. Él está viendo mi mirada perdida, y yo tengo la mirada perdida porque estaba viendo un mosquito. Y yo digo, hay algo parado atrás mío porque... no. Una de las frases que fue muy genial en su momento, que fue generada por la gente del espacio, aquí en 59 y 6, fue habitar espacios es hacer cultura. Habitar espacios es hacer cultura. O sea, sí. No hace falta otra cosa sino habitar espacios. Es cierto. ¿Y de qué manera se habitan los espacios culturales platenses? Y ahí hacemos... Ahí me parece que está la clave. En los espacios platenses uno se siente cómodo. Y uno a una, ¿no? ¿No? Perdón por el... Quiero decir, los espacios platenses invitan... Platenses o de otros lugares, ¿no? Los espacios autogestivos invitan a que vos puedas ser parte de ese espacio y a que vos te puedas apropiar de ese espacio. Entonces, cuando una persona viene a un taller acá, de taller de la voz, taller de danza, taller de teatro, taller de swing, taller de poesía, taller de lo que quieras, lo que surge es una herramienta para decir. Y en ese decir está el hecho cultural. O sea, el hecho cultural no hace falta que sea algo que se transforme en un bien consumible, sino que el hecho cultural se da cuando una persona puede encontrar su propia voz y decir. Y entonces yo ahora lo que me parece que está bueno pensar es cuántos espacios tenemos para expresarnos libremente en la ciudad. Nosotros vamos al trabajo, vamos al banco, vamos a hacer trámites. ¿Cuántos espacios existen en la ciudad de La Plata o en cualquier ciudad en donde nosotros podamos expresar lo que nos pasa? Podamos expresar, surjan esa voz que es interna y que está diciendo a mí me pasa esto. ¿Cuántos hay? Pero ¿no? Aparte que salga también en forma de arte o actividad, o que sea como en conjunto con el otro que está, digamos, en la misma o en una distinta, pero que habita la ciudad también. Y siendo esta una ciudad universitaria, además, y digamos con esa impronta como, no sé, de universidad pública, me parece como que se enriquece más esa producción. No porque por lo universitario, sino porque cuando hay una universidad pública hay gente de muchos lados, sí, total, que viene a la universidad. Y se da un crisol, digamos. Por claro, es por eso. Porque total, capaz que se entiende como que soy academicista y no viene por ahí. No, y además hay algo que bueno, este movimiento que existe obviamente en La Plata como una ciudad que siempre fue muy política, siempre fue muy politizada y siempre fue una va siempre. Digo, desde la existencia de la universidad también generó espacios de discusión política. Hoy en día está en casi todos los espacios culturales alternativos, hay fuertes discusiones, igual que en todos los espacios sobre feminismo. Pero hay algo en los espacios culturales que también es muy interesante, que es que de alguna forma son también lugares de pensamiento político y de pensamiento de una nueva sociedad. O sea, hoy en día, por ejemplo, en Olga Vázquez se piensa el feminismo. Sí. ¿Se entiende? Entonces también nos podemos preguntar, bueno, ¿en cuántos otros lugares se piensa feminismo? Bueno, puede ser en la universidad también que se piensa sí, feminismo. Pero los espacios culturales son lugares de pensamiento político y de pensamiento de una sociedad nueva. Por ejemplo, nosotros acá en el Olga Vázquez nos preguntamos de quién es el Olga Vázquez y nos respondemos, el Olga Vázquez es de todes. No solo de todos los que estamos acá organizándolo, sino de cualquiera que entre y se sienta parte del Olga Vázquez. Entonces ahí estamos poniendo en peligro, digamos, la idea de propiedad privada. Ah, sí. ¿Se entiende? Y nuestra forma de organización, ahí se parece mucho a la forma de organización de los pueblos originarios. Entonces estamos rompiendo también con la forma de pensamiento occidental. Sí. Entonces digo, todo eso es parte de los espacios culturales y esa es la riqueza. La riqueza de los espacios culturales hoy en día es crear otros mundos adentro del mundo capitalista, el mundo del consumo y de la venta. Nosotros... En un espacio cultural uno se encuentra con otros mundos y puede crearlos. Sí, y como que genera otras propuestas que aparte parten del digamos de las mismas personas, no es algo impuesto. No es que alguien abrió y dijo, bueno, acá se va a pensar así y vienen los que piensan así y los que no se van. Sino que se fue como armando solo, por lo menos acá en el Olga, esa manera. Sí, yo recuerdo ponerle cuando vine al Olga para pedirles un espacio para hacer un taller de poesía. Nada, me dijeron sí, venite cuando quieras. Digo, como esa apertura, ¿no? El Olga siempre tuvo esa apertura, obviamente con un pensamiento político, ¿no? Si uno no va a caer en el espacio si por ahí tiene un pensamiento político muy distinto, porque, bueno, le va a hacer ruido, por ahí se siente incómodo. Pero si uno tiene un pensamiento político más o menos del mismo palo, el Olga es un espacio completamente abierto a expresiones políticas, expresiones culturales. Igual ya ahí con lo de político, hay como en todos lados, para mí, no sé si todo, absolutamente todo es político, pero los espacios culturales no pueden escapar de ser políticos, aunque los quieras lavar, aunque sea un teatro, privado o público, todo es político. Las decisiones que se toman, de lo que se presenta, ¿no?, en un teatro, quién toca y quién no, todo es político. Bueno, pero sí. Y tratar de lavarlo de lo político es como una falacia, es como una negación del, no sé, de eso, de lo que decís, del pensamiento. Es como pensar que la ciencia no es política. Que hay mucho también de eso, que mucha gente que cree que los científicos hacen ciencia y no política. Sí, o no es social, por decirlo. Porque también nosotros usamos la palabra político para mí, ¿no? Por ahí, con Ailey, no sé si coincidimos en esto, pero ahí usamos la palabra político como una forma de pensar lo social y la organización social. No específicamente lo partidario. No, no. O lo electoral. Pero todo, sino... pero... No, no, pero la gestión, cuando vos haces gestión, es todas las decisiones que tomás son políticas y obedecen a una ideología, a una idea, a un modelo, a no partidario, a lo que vos te parece que tiene que ser eso. Cuando sí. En la ciencia vos decides estudiar esto y no lo otro, es una decisión política. Sí. Bueno, en el Olga Vázquez existen decisiones sobre lo cultural que son políticas. Claro. Por ejemplo, una banda con un integrante que es acusado de abuso o cometió un abuso no toca. Ese chabón no entra al Olga. Es una discusión que es política y se va a lo cultural. En ese caso, bueno, hay un pensamiento político que se activa sobre lo cultural. En otro, claro, pero en otro espacio cultural podría pasar que no pase nada. Claro, pero por eso, porque la decisión política digamos, esa decisión es política porque vos estás asumiendo una posición respecto de ese tema. Por claro. Eso es político. Sí. Porque vos estás tomando postura. Sí. Si vos te haces el boludo, que también es una posición política hacerse el boludo. Sí, sí, sí. Sí, podrías no saberlo tampoco. Podrías no hacerte el boludo, pero sí interesarte más en otra. Digo, hay sí. espacios culturales que están más abocados por ahí a la propuesta, no sé, al cuidado cultural. Y por ahí no tiene una. No sé, no tiene una discusión política tan, si se quiere, tan a flor de piel. Por ahí la discusión política es más profunda o es. En o, el caso o de se Lola, la dejan a la gestión. Claro. O sea que siempre hay política, sí. El tema es, bueno, que hay. Por ahí hay espacios culturales que se dedican más a lo. Específicamente a lo. No sé cómo decirlo. A los talleres. En el Olga, lo político está muy fuerte, digamos. De hecho, el Olga es un centro cultural, político y social. Claro. Entonces está muy fuerte, está ligado, digamos. Yo, digamos, a mí la importancia de los centros culturales, como para ir cerrando, no sé, Pablo, si vos querés decirle algo más. El tema es que si no existieran estos lugares, a la gente, digamos, a las personas, a los que estamos acá o los que pueden llegar a venir a algún evento de acá, o aunque sea saber que existen, o a venir a la cooperativa de consumo y nada más, digamos, no habría lugar para el desarrollo de esa cultura. ¿Se entiende? Claro. O sea, como que tendría que ser más como clandestino, o en las plazas, o con menos facilidades. Como que no existiría un espacio físico para que eso surja, y eso surge, en realidad, para mí, en todas las sociedades surge. Claro. Que la gente se agrupe, tenga ideas y mueva con arte sí. y hable con eso como pueblo, digamos. Claro, es una vía de expresión. Claro, entonces para mí es importantísimo la existencia de estos lugares que se dediquen mayor o menor medida a, digamos, a expresiones de artes diferentes, no importa, pero porque el pueblo, la comunidad, no sé cómo querramos llamarlo, la gente que vive alrededor necesita ese lugar. Sí. Y está bueno que tenga, digamos, tantas posibilidades o que se pueda hacer, porque si no terminamos creyendo de que la cultura se compra, y aparte no solo se compra, sino que además no somos capaces de generar cultura como uh-huh. individuos o como gente del llano, por decirlo. Claro. ¿Entendés? Los únicos que generan cultura son aquellos que llegan a que tienen talento, que tienen el dinero suficiente como sí, para. Sí, está ese pensamiento de la cultura como el éxito. Claro. O terminamos consumiendo culturas foráneas que no nos representan de ninguna manera ni idiosincráticamente. Ni nuestra realidad. Y eso, digamos, nos va vaciando de cultura.

60 entre 10 y 11. Videódromo Proyecciones. Un espacio para ver y pensar el cine combatiendo la hegemonía audiovisual. Todos los lunes a las 19.30 horas en la Sala Select del Pasaje Ardo Rocha. 50 entre 6 y 7. Seguinos en Facebook e Instagram. Videódromo Proyecciones. Ciclo Antidomingo de Mujeres Payasas del Olga. Domingo 20 de mayo, Clementina Sir, la payasa mucha en busca de la tierra sin mal. 20 horas puntual. Anticipada, 80 pesos en el Olga. Vení a bancar la cultura popular y la expropiación del Olga. El Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radionauta 106.3. Bueno, volvimos. ¿Y vos qué estás pensando, Pablo? Yo estoy pensando que estoy escuchando la cortina de la entrevista de Arrebato y por lo tanto hemos arrebatado a alguien de Olga que estaba aquí abajo, charlando, tranquila. Y tiene brillantina. Sí. Tengo libre, vengo de la marcha por el aborto, así que nos maquillamos un poco. Ay, qué lindo. Contanos, ¿cómo estuvo? Bien, estaba, había un montón de gente, convocó a la multisectorial, así que había muchos partidos diferentes unidos por una buena causa, así que eso estaba muy bueno, muy copado. Antes que nada, antes de seguir preguntándole cosas, nombre y colegio. Julieta, y estoy estudiando trabajo social. Bien, así que bien. Me encanta el color de tu pelo. Para los que no lo ven, los colores. O sea, claro, no le había visto el otro costado. Tengo un turquesa y un violeta medio lavado. Sí, yo tengo un azul y un verde bastante lavado, así que ya es amarillo. Yo no tengo nada. ¿Vos te podríamos hacer algo asombroso? Sí, vos sabés que hoy estaba mirando a alguien que tenía así verde y azul, digo, y nunca me... Y aparte que yo soy como poco de tocarme, ¿viste? De hacerme el tatuaje, por ejemplo, tengo sí, tatuaje. Sí, no tenés aritos, ¿no? Tampoco. Tenía aritos cuando era chico, pero después no... Como no... No, no sé. Bueno, sigamos. Bueno, Julieta. Julieta. Así que, oye, ¿qué fue? ¿Pañolazo? Hoy fue el Martes Verde. Ajá. Se está haciendo en Capital, no sé si sabían, en Congreso, los pañolazos. Y bueno, quisimos hacer algo parecido acá en La Plata. Y nada, estuvo mucha gente. Marchamos desde Plaza Moreno hasta Gobernación. Y estuvo muy bueno. Los invito a todos y a todas. Que el martes que viene seguramente se va a hacer otro. ¿A qué hora es la convocatoria? Hoy fue a las 4 en Plaza Moreno. Bien. Igual si quieren, aprovecho, si quieren buscar en el Facebook de las chicas de Mala Junta, ahí siempre están las convocatorias, las marchas. ¿El Facebook es Mala Junta o chicas? Mala Junta. Mala Junta en el uh-huh. Facebook. ¿Es una página? Son unas socorristas en red. Bien. Ah, está bien. Bueno, en realidad te queríamos hacer una entrevista a vos. ¿Sos de acá de La Plata? Soy de La Plata, sí. ¿A qué escuela fuiste acá en La Plata? Al Mater Dei. ¿Eso no es una clínica? También. No, sí. ¿Estás segura que fuiste a una escuela? Ahora se estaba internada mucho tiempo. Puede ser, clínica. Era un colegio solo de mujeres y de monjas, así que fue medio un internado. Ah, por eso no lo conozco. Sí, no, no se pierden de nada. Y bueno. Eso, contame, vamos a profundizar en ese tema. Ahí está, mirá, ahí donde te vio la herida, ahí no, se no. Tocar. Pero es como, primero, ¿dónde queda? Porque no... 27 y 61. No, ni idea. Claro, yo no voy por ahí. Pero, y... A ver, ¿cómo preguntar? ¿A todos nos marca la secundaria o no? Sí. En mayor o menor medida. ¿A vos qué te marcó más? ¿La escuela, o sea, como institución, o las personas con las que compartiste la escuela? Me marcó mucho la secundaria porque es todo lo que no quiero ser. Entonces... ¿Y alguna vez pudiste decir no quiero ir a ese lugar y...? ¿O no se te ocurrió? No, yo en esa época, cuando iba al secundario, capaz que no tenía tan profundizado mis ideales. Entonces como que no entendía mucho, las monjas eran piolas, porque esa es la verdad. Claro. Pero no, el otro día me enteré que habían sancionado a una chica por haber llevado un pañuelo del aborto. Y fue como, ¿qué carajos? Y sí. Bueno, sí. Pero en mi época no era así. ¿Cuántos años tenés? 22. Ay, tu época fue anteayer. Bueno, no, pero o sea. No, sí, no, pero no, fue hace 4 años y ya hace 4 años capaz que no estaba en este camino. No, igual no es por menospreciar, ni en pedo, pero yo, mi época, yo la otra vez sí, lo dije, peor. Si me llevaba un pañuelo me cagaba palos en el micro. Un pañuelo verde esos. Claro. Porque ya existían en esa época. No, hoy por suerte se tiene un poco más de tolerancia. Sí, hay un montón de gente. Yo voy por la calle y hay un montón de gente con esos pañuelos. Sí, a mí me dan ganas de abrazarlos. A las mujeres, a los hombres tengo como algo medio... ¿Qué pasa con los varones y los pañuelos? Porque la otra vez un amigo varón me preguntó que está mal que lleve pañuelo y yo le di mi propia opinión, pero no está es buena, la igual, misma está buena la discusión. Que se da, digamos, yo por lo que los mensajes que he recogido de distintos sectores feministas no les copa mucho que tengan el pañuelo. Para mí no se contradice ni es contrario. Entiendo un poco el, no sé si enojo, la molestia, pero no sé si a ver, contame vos. A ver, Engli, ¿qué pensás? Me pusieron en una situación medio rara. Pero no, tu opinión. O sea, yo no me considero feminista porque creo que me falta años luz, porque tengo actitudes todavía muy de hija de patriarcado, demasiadas, que lucho constantemente. Pero el tema del pañuelo en los hombres me genera un poco de rechazo, porque son los mismos que después son los que terminan violentando a las mujeres. Entonces, es como... Al menos los hombres que yo conozco se calzan el pañuelo y después dicen, no, anoche me garché a tal pibita. Entonces es como, no me parece, primero por eso, porque veo que mucha gente lo usa solamente para hacerse los piolas o entender que están en eso. Y si no, también la otra opción es que ellos no van a abortar nunca. Entonces me parece que tienen que acompañar la lucha porque son unos aliados muy buenos. Pero no llevando el pañuelo, sino interiorizándose, marchando con nosotras, viendo de qué manera no ser un macho, digamos. A mí me parece que, porque esta es el es un debate interesante, ¿cuál es el papel del varón en la lucha por la legalización y despenalización del aborto? Pero me parece que la primera discusión que tienen que darse los varones es ¿cuál es el papel del varón en los embarazos no deseados? Claro. O sea, que empiecen por ahí ellos. ¿Qué papel tengo yo en un embarazo no deseado? Porque a todos nos encanta tener sexo. Estamos en horario de protección. Sí, siempre. Acá en esta radio viven en horario de protección. Ah, ¿sí? Porque antes estábamos más de noche y yo decía cualquier barbaridad. No, pero acá se puede. No, bueno, no es nada malo. Lo que voy es... todos, digamos, nos parece más lindo el sexo sin protección, sin profiláctico, forro, como quieran decirle. Pero, ¿cuál es, digamos, todas las mujeres sabemos que existe una probabilidad, no una posibilidad, una probabilidad real mayor a cero de quedar embarazadas en cualquier relación sin cuidarnos? Claro. Y que el cuerpo que va, digamos, que va a llevar ese, o no, o sea, que el riesgo corporal lo llevamos nosotras, de ese embarazo no deseado o lo que sea. Y el varón no, entonces es como para el varón, vamos, el varón cis, ¿no? Entonces, para mí primero, que es lo que yo hablaba con este amigo mío que me dijo lo del pañuelo, a mí no me parece que no lo lleve, o sea, para mí no indica nada que lo lleve o no, sino que antes de decir que apoyan la lucha, primero no la apoyes, hacete cargo de lo que te toca en esa lucha. Claro. Y hacete cargo de lo que te toca antes que nada en los embarazos no deseados. Y antes que nada, que es lo que yo hablaba con los varones de mi generación, yo... soy como 2 generaciones más vieja. Que era, ¿vos sabés a cuántas mujeres dejaste embarazadas y no lo sabés? O sea, ¿Alguna vez te preocupaste por ver si alguna de las mujeres que estuvo con vos se quedó embarazada? Entonces, callate. Pero en ese sentido, porque si no, ni siquiera te preocupaste, porque no es tu problema, no es tu problema nunca. Y eso que decís vos de ponerse el pañuelo para lavarse la cara es cierto. Igual, no, yo no podría acusar a todos, aunque no, la realidad claramente indica que sí, eso es lo peor. No, no todos. Ponle, yo tengo un hijo y el padre del niño es un aliado feminista que a mí me encanta. ¿Pero por qué? Porque nunca me violentó. O sea, hemos tenido discusiones y sí, sos una puta. Y le digo a mi hijo eso por primera vez y última. Yo le dije, o sea, ¿qué estás diciendo? Y después, no, perdoname, perdoname, fue sin querer, no lo dije y nunca más. Pero en él, que lo lleve, lo acepto, pero porque lo conozco. Y conozco todo lo que le costó de construirse y ser la persona que soy. Pero por eso es muy personal eso. Conozco hombres que tienen el pañuelo y que van por la vida. Ay, sí, yo soy un aliado. Y después la realidad es que no, es que son los mismos que terminan violentándonos todos los días. Entonces es eso, no puedes ponerte a pensar, bueno, este sí, este no, este sí, este no. No. Por eso es, o uno o ninguno. Y para mí tendría que ser ninguno. Ahí está. ¿Qué sé yo? Me gusta, acaba de hablar. Está interesante la discusión, me parece interesante. No, yo para ahí está bueno, no sé, me parece que por ahí los varones que podemos, que nos interesa el tema, que estamos apoyando a la lucha feminista, se puede apoyar sin tener que tomar el protagonismo. Como siempre, ¿no? Es como siempre pasa lo mismo, ¿no? Nosotros somos los que tenemos la palabra para decir en todas las asambleas, en todas las reuniones, la palabra justa. Acá también queremos tomar el protagonismo. Bueno, por ahí es un momento de acompañar desde otro lugar, que nosotros lo hablamos un poco. ¿Te puedo interrumpir, sí, como siempre? En este mismo momento. Lo que pasa es que me parece a mí que el acompañar es una palabra errada. O luchamos todos porque la sociedad sea feminista. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el varón? Pero haciendo ese cargo es de construir sus privilegios. O sea, reconocerlos y deconstruirlos. No acompañás con eso. Te modificás. ¿Entendés? Claro. Como que no es que, ay, gracias que sos tan bueno. No. Eso es lo que a mí me genera mucho rechazo, la palabra acompañar o apoyar. Sí. Te interrumpo ahora yo. Es como, viste, que pasa mucho como cuando vos ves a un padre con una criatura en la calle, es como, ay, mira qué lindo que esté con el padre. Es lo que le toca. O sea, no es como, ay, sí, lo está cuidando. No, no, se está haciendo cargo del rol que le toca. Pobre. La frase de un varón con un niño, ay, pobre. Y después ves en el tren. Andás a ver qué está haciendo la madre. Es como, ay, sí. Dios santo. Pero después ves en el tren mujeres con 4 pibes y 7 bolsos. Y es como, ¿para qué está? ¿Cómo hace? No tenía tele en la casa. Claro, y la otra vez me pasó en el tren que pasó una mujer con 4 pibes chiquitos. Además, chiquito de un bebé y la más grande ponía que tenía 8. Así como una mamá pata con su patito. Y una familia tipo que estaba sentada al lado nuestro, así, en el tren, dijo: ay, cuántos hijos. Hay países en donde no los dejan tener más de 2. O sea, ¿qué onda? Solución. Solución. Pero ¿qué onda además? Qué barbaridad. O sea, no. ¿Qué te metes? Yo estoy anonada. Es que. Pero es. La cantidad, o sea, la gente que opina sobre la cantidad de hijos que tiene gente, sobre la gente que no quiere gestar, entonces se quiere hacer un aborto, sobre la gente cómo es madre o cómo deja de ser madre, o sea, sobre la maternidad de otra. ¿Qué te metes en el útero de otra persona y en su vida? No sé, como que me parece excesivo. Muy osado. Sí. Aparte, si ellos tuvieran 5 hijos, serían hermosos, claramente. Como Maru Botana, que tiene 6.48. Claro, guay, qué linda. Y después ves a una piba de recursos más bajos y... Ah, no, ella no. Claro, ella claro. No puede hacerse abortos, no puede tener muchos hijos, no puede tener un plan, no puede nada. Sí, pero no, porque no tiene voz. Educación sexual hoy en día, tampoco. No puede acceder a métodos anticonceptivos, a información. Bueno, eso, a que ¿te no puedo la preguntar peguen. Eso con respecto a la escuela de monjas? Sí, no, nunca. No hay. Pero ni no siquiera hay el ciclo de menstruar, o sea, que es menstruar. No, no. Tuvimos una clase que se llamaba Salud y Adolescencia, que era una materia, y nuestra profesora era una feminista encubierta. Esa es la realidad. Entonces, ella, cuando no había nadie alrededor, nos contaba o charlábamos. La realidad es que yo aprendí más en el patio del colegio con mis compañeras. Claro. Que, más allá de mi mami, que cuando era chiquita, desde el día que me menstrué por primera vez, me vino con un ramo de rosas y una caja de forros. Tipo, fue como, bueno, a ver, fíjate lo que haces. ¿Cuántos años tenía? 12, quedé traumada. Traumada, ¿eh? Horrible, sí. Yo es medio rara. No me imaginaba, justo mi vieja había quedado embarazada y era como, qué asco, ¿hiciste eso? No, no. Y me pasó cuando yo quedé embarazada que mi hermana de 8 me dijo, qué amor que le tenías al padre para hacer esa asquerosidad. Y es como, yo decía lo mismo. Pero no, en el colegio no tuvimos charlas, aprendí mucho de mis compañeras. Y hubo épocas que una compañera que abortó 2 veces mientras que estábamos en la secundaria y obviamente nadie se enteró. Y era como más tabú. Y hoy en día yo veo muchas pibas del secundario saliendo a marchar con nosotras, informándose y tirando la bola. Y es como, qué piola, chabón, porque es eso, es el boca en boca. Y capaz que en los colegios de monjas o privados que son católicos nunca se va a dar. Nunca te van a hablar del aborto ni de cómo cuidarte, que es una locura, porque o sea, si no crees que abortemos, bueno, enséñame cómo cuidarme. Pero están eso, en las compañeras que te puedan explicar o escuchar o correr la bola. A mí me parece que por ahí el apoyo de la juventud marca lo atinado, digamos, de la lucha feminista, ¿no? Digo que existe de hace mucho y hoy en día se está viendo que el apoyo que hay de parte de toda la sociedad, pero aparte de la juventud, es como que para mí tiene que ver con eso, con mostrar algo que hacía falta, digamos. Hace falta hablar de estos temas, hace falta. Me parece que hoy en día esta forma de hablarlo tan llano, de poder decirlo, de poder nombrarlo, es algo que era tabú hace, no sé, hace 10 años menos. Es que estamos obligando a la sociedad a hablar de temas que a ellos les molesta hablar. Y pasa, yo lo hablo con mi abuela que tiene 66 años y abortó, y mi vieja abortó, yo por suerte no, y espero no tener que pasar por eso porque no sé si me gustaría encontrarme en esa situación, pero pasó y nadie lo habló, y hoy en día lo estamos hablando y estamos rompiendo esquemas, estereotipos. Incluso para la gente como a tu abuela, que se trate ese tema y se lo saque del lugar, digamos, oscuro, feo, de delincuencia, o no sé, de como algo malo, capaz que hasta esas personas, digamos, las empodera o las hace sentirse que eso, digamos, que eso que les pasó no fue algo que ellas hicieron mal, ¿entendés? Como que las saca también de ese lugar. Claro, es que también tienen mucho para aportar, eso es la realidad. Ah, seguro. No es lo mismo un aborto que se practicaba hace 40 años no. Que lo que pasa hoy en día. Y ella ha marchado con el pañuelo. Bueno, vamos cerrando este momento, ¿te a parece? A mí me encantan las entrevistas de relato porque la gente que viene aporta muchísimas cosas. Que nosotros dos, como somos otras personas distintas, no aportamos. No podríamos hacer. Bueno, le agradecemos a Julieta. Sí. Por someterse, por prestarse. Me dio obligada, chicos, me subieron a la fuerza, no se dejen engañar. Podés escuchar este programa, va a estar subido en la página de Radionauta, y vos qué estás pensando, se llama el programa, y bueno, estás invitada a participar cuando quieras, a decirle a tus compas para que participen. De así una, que, bueno. Y que escuchen la radio. Y nos vamos de este momento escuchando El Embrujo de los Palmeras. Amores, seguro que has embrujado me desespero sin ti. Sabes bien, corazón, lo que significas en mí. Dicen que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores, volvemos al último bloque de... ¿Y vos qué estás pensando? Yo estaba pensando que esta es la semana de mundial, semana mundial de Parto Respetado, y que acabamos de subir a la página las actividades que hay esta semana. La otra vez las contamos, pero ahora está subido como una foto ahí, así que hay un montón de cosas para hacer. El Facebook, ¿y vos qué estás pensando? Pueden entrar, sí. Y ahí encontrar. También vamos a hablar de... Bueno, no sé si querés contar algo más de esa actividad o pasamos a la otra. No. Estamos haciendo como un repasito de agenda. El jueves, o sea, dentro de 2 días, de 11 a 13 de la mañana, vamos a hacer un... Si hay tarifazos, hay scratch en frente de Abse y de Camusi, en calle 7, entre 57 y 58. Está convocado por La Multicultural, que es una agrupación de espacios culturales, de la red de espacios culturales, más las murgas, más otras. Otras organizaciones y otras personas. Y bueno, la idea es basta de tarifazos. O sea, los tarifazos nos están dejando sin posibilidades de vivir de manera digna. Entre otras cosas. Sí. Después queríamos contarles que el viernes 18 y el viernes 25, a las 10 de la noche, en La Grieta, se presenta el grupo teatral La Joda haciendo la obra La Martín Fierro. Bueno, y el viernes que viene, también, ese mismo viernes... Esperamos un cachito, La Grieta queda 18:71. Sí, nos dijeron que... mandamos un saludo grande al grupo de La Joda, nos dijeron que tal vez venga un día para charlar un poco de la obra, así que más que invitades. Y el viernes que viene, a las 21 horas en el Olga, va a haber una actividad sobre murga, un ciclo de murga, de poesía murguera, llamada Los Sin Murga. Así que va a estar buenísimo, va a haber presentaciones de las murgas, las flores del desierto, murga kurda y garulete desde la burla. Y se va a ver entrevistas a grandes murgueros como Lino Labat y Martín Rojas, así que va a estar buenísimo. La entrada es de 100 pesos y a partir de las 21 horas va a estar la puerta abierta para disfrutar de una noche muy hermosa aquí en el Olga. Bueno, creo que esa es toda la agenda semanal. Por lo menos la que nosotros tenemos en... Había más cosas, pero decidimos dejarlas. Así que, bueno, nos despedimos de este programa. Y los esperamos el martes que viene a las 7. ¿No? Sí, les amamos. Después nos contestaron sobre la consigna con fuentes. Viste que vos pedías fuentes. Sí, fuentes. Así que ahora en el comentario de lo de la consigna vamos a poner de dónde cornos viene. La frase no hay tu tía y al final era todo junto, tu tía. Y tiene algo que no tiene nada que ver con nada de lo que pensábamos. Así que lo subo y los curiosos o las curiosas lo ven ahí. Bueno, hasta el martes que viene. Adiós. Tu amor abrió una herida porque todo lo que te hace bien siempre te hace mal. Tu amor cambió mi vida como un rayo para siempre, para lo que fue y será. Lo que fue y será. La bola sobre el piano la mañana que ya que dejamos de cantar. Llegó la muerte un día y arrasó con todo, todo, todo, todo un vendaval. Y fue un fuerte vendaval.